minera se abre efectivamente y empiezan a explotar el cerro, el pueblo se tiene que ir. Va a seguir subiendo la temperatura del planeta sin que siquiera ya podamos detenerlo, ¿no? De verdad, la preocupación hoy es el agua. No tenemos agua. Nosotros podemos seguir jugando a la ruleta rusa con la biología, con la vida, con nuestros modos de organización de las sociedades. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 5 de diciembre. Después de utilizar sus brazos para cargar las revistas Crisis, le damos la bienvenida a Pato. Llegó el pedido, llegó la impresión de la nueva revista Crisis y acá estábamos para dar una mano para descargarla. Buen día. Para descargarla e ingresarla a la radio. Buen día, Pato. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, tranqui. Qué bueno. Acá... nueva columna, bueno, en los estudios, casualmente, curiosamente, con el musicalizador de la apertura de esta columna, Aripa. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. ¿Con qué nos venís hoy? Bueno, hoy queremos retomar el derecho a la oscuridad, la temática del derecho a la oscuridad, qué es lo que... cómo habitamos, qué vemos cuando vivimos, qué ves cuando me ves en la ciudad o en cualquier otro lado, cuando por ahí preferimos ver la televisión, preferimos ver las luces de la calle, preferimos prender todo o apagar todo, pero a veces apagar todo, por ejemplo, no se puede porque va más allá de uno, ¿no? Que por ahí querés apagar las luces de tu casa y entran por la ventana muchas luces. Y un poco de eso y otras cosas queremos hablar con Patricio Tejedor, iluminador con conocimientos de arquitectura, fotografía y mucho más, y ex tribal. ¿Cómo estás, Pato Tejedor? Buenas, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a esta conversación, a este espacio de conversación en esta columna socioambiental. Muchas gracias. Para mí es un placer volver a la tribu en forma de ficha, en forma de desde el otro lado, en el estudio nuevo, pero a la distancia. Nada, gracias por la propuesta, por la invitación. Bueno, gracias a vos y un poco esto que mencionaba, ¿no? Vos, ¿a quién querés más, a la luz o a la oscuridad? Pregunta bueno, boba, ¿no? Pero vamos. Pregunta boba. No. Es como la pregunta de mamá, papá, digo, quiero a los dos, pero la oscuridad, tengo una preferencia, digamos, mucho más fuerte por la oscuridad que por la luz. Básicamente es como una especie de militancia hacia la oscuridad, hacia empezar a darle entidad, a pensarla como algo que es y no como una definición que es la falta de. Generalmente a la oscuridad se la denomina la falta de luz o el espacio donde no hay luz. Y la verdad que, nada, en mi formación y en mi modo de ver las cosas, la oscuridad tiene un sentido, es por sí la oscuridad. Es la oscuridad y es la luz, no es que es la falta. Por muchos motivos, digo, por un motivo estético y por un motivo de salud mental, básicamente. Que tiene que ver con la posibilidad también de descansar, que en los últimos, no sé, desde la revolución industrial hasta acá se viene degradando nuestro sueño, nuestra forma de dormir, nuestra forma de descansar, nuestra forma de habitar los espacios, ya sean en las ciudades o fuera de las ciudades. Y esto que hablaban también en la columna de, creo que fue septiembre, del derecho al acceso al cielo oscuro, a eso. Y era re interesante lo que decía, no me acuerdo el nombre, Nacho Javer, que es socio de la Asociación Amigos de la Astronomía, sí, Argentina, o algo así se llama la asociación. Porque después de la revolución, digamos, como después de la revolución industrial, con la aparición también de la iluminación eléctrica, de las fábricas 24 horas y todo eso, comenzó como un esquema de contaminación lumínica que no es tan mencionada como otros tipos de contaminaciones, ¿no? Y el acceso al cielo oscuro no es solo por una cuestión astrológica de poder ver las estrellas, que sí es un derecho que está declarado por la UNESCO, que lo que decía también era que en la Constitución nuestra se garantiza esas cosas, sino también esto que yo mencionaba de la salud. A ver, yo no soy médico, no soy ingeniero, pero bueno, estudiando un poco, leyendo, uno va entendiendo cómo funcionamos todos los seres vivos del planeta en relación a la luz. Y cuando tenemos tanta contaminación lumínica, que es ese exceso de luz en la noche sobre todo, cómo cambia nuestro ciclo, cómo cambia nuestra forma, cómo cambia nuestra biología, cómo desaparecen algunas especies, cómo las especies mutan, es bastante particular, singular, y en mi modo de ver un poco es problemático, es como algo que me alerta todo el tiempo. De hecho, yo por diferentes motivos me fui moviendo de la ciudad y ahora estoy viviendo como en un lugar bastante más oscuro y los cambios son notables. Está esta cuestión de prenderle la luz en los gallineros, ahí donde hay cientos o miles de gallinas, para que prenderles todas las luces, que a veces se ven las rutas. Bueno, yo recuerdo de chico, no es que ando viajando mucho de noche por las rutas, pero recuerdo ver galpones enormes donde se ve que ahí adentro hay una, desde afuera, desde la ruta, se ve que hay una iluminación impresionante, y es para que pongan más huevos durante la noche como si fuera de día. Sí, lo que te hace, digamos, nosotros estamos regidos, los seres vivos, sobre todo los seres humanos, por el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es básicamente el comportamiento nuestro con la luz natural. Entonces nosotros tenemos un ciclo. Nos despertamos y hay una temperatura color de la luz del día que nos genera ciertas sensaciones, ciertas necesidades. Va variando hacia el mediodía, donde la luz se torna un poco más fría. Y es el momento donde, por cuestiones fisiológicas, digo, neurológicas, uno está como más atento, está como más, más atento a nivel energético y de tensión, que tiene que ver con, también con la dinámica del trabajo. Y después, como hacia la tarde-noche, empieza a decaer esa luz fría, empieza a aparecer la luz cálida, se empieza a oscurecer, y nuestro cuerpo genera una hormona que es la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño. Estoy haciendo un resumen de lo que sería. Todo eso se ve afectado por todo lo que nosotros estamos como habitando, como con nuestra forma de vivir, con las computadoras, con los teléfonos, con todos los dispositivos mismos, con las luces que usamos en nuestra casa o que tienen ahí en el estudio. Entonces, todas esas situaciones van como modificando nuestro sueño, modificando nuestro descanso, generándonos trastornos psicológicos, físicos, de obesidad, de estrés, de depresión, porque no estamos como regulándonos con ese ciclo más natural. Entonces, con el uso hoy actual de las tecnologías y demás, estamos teniendo ese problema, que nos vamos a dormir y tenemos el teléfono o una tele o lo que sea. Y las luces, por definición, digamos, por alguna cuestión tecnológica de los dispositivos, es una luz con una temperatura fría, que es la luz del mediodía. Entonces nosotros de noche estamos recibiendo luz del mediodía, entre comillas. Entonces eso no nos permite como acomodar nuestro ciclo, ¿no? No solo eso, sino que es algo que hablábamos con Pato hace un tiempo. Existe dentro de las definiciones de contaminación lumínica lo que se llama la luz intrusa, que para mí es un evento muy particular que se da mucho en la ciudad, que es todas las luces que entran a nuestros hogares o a nuestros espacios de manera intrusa, de manera violenta, de manera que no podemos controlar. El alumbrado público, la luz de un vecino, las luces de los autos o colectivos o cartelería que hay en la ciudad. Entonces no logramos nunca en nuestros espacios donde habitamos la oscuridad total, que es la que necesitamos como para poder descansar. Entonces estamos todos como confundidos con el sueño, con los horarios, con gente con problemas que no puede dormir, o que duerme mal, o que duerme cortado. Digo, ahí genera un montón de trastornos. Esa es la parte como más... a nivel de salud de los problemas de la luz y de la oscuridad, digamos. Y después hay cuestiones más entre filosóficas o banales, pero que a mí me gusta charlar, que es como no tenerle miedo a esa oscuridad que nos enseñaron en nuestras niñeces, y habitarla de manera como saludable y feliz, porque es un espacio muy, muy lindo la oscuridad. Es re interesante esto que estás trayendo, porque desde que arrancaste a hablar, enseguida pensé esto que todo el tiempo se muestra y que está tan introyectado, que es la oscuridad como lo no sano, ¿no? Y poder claro. Revertir eso, o sea, la oscuridad en distintos puntos. Estás en una casa que obviamente es saludable tener rayo y el ingreso de luz, pero si hay espacios oscuros es como... está mal, o sea, no está bueno que esto suceda. La oscuridad también personal, en esos momentos donde tenemos esos momentos de oscuridad, en vez de poder tener un registro de, bueno, de poder transitarlo, convivir, para así poder salir y ver la luz en un punto, poder desentramar eso, está visto justamente como lo no sano. Te pones a pensar en las ciudades o en los pueblos y esta iluminación artificial que tanta contaminación ambiental traen está vista como algo de progreso, como de una ciudad de avanzada, como algo positivo, y en realidad es altamente contaminante. Y ni hablar de esto que estás planteando, de poder, o sea, cómo ayuda y cómo genera y cómo nos lleva a cambiar y a no respetar los ritmos biológicos que tienen que ver justamente con los momentos de luz y de oscuridad. Exacto. Sí, hay algo ahí que quedó, me parece, medio trancado con la revolución industrial, que es que el avance tecnológico sobre las formas de habitar y sobre suplantar situaciones que la naturaleza, por el hecho de que funciona de esa manera, no lo está suplantando, meter la mano como seres humanos y modificarlo. Uh-huh. Y es como esto, el avance, ¿no? Como presentamos la nueva iluminación de la ruta y vos decís, no hace falta, no hace falta, déjenlo como está, respetemos, digo, también a la fauna, a los animales, digo, quienes vivimos o quienes vivimos, bueno, yo viví, ahora estoy en Buenos Aires, pero quienes estamos en esta ciudad, escuchamos cantar a cardenales a las 4 de la mañana y todavía es de noche. Y uno dice, pero ¿no era que este pájaro empezaba a cantar cuando, o las gallinas, los gallos, empiezan a cantar a, digamos, a las horas de la madrugada? Eso tiene que ver con el desfasaje de la luz, de esto, de que esos animales están recibiendo en sus neurotransmisores información que corresponde a otro momento del día. Eso, y también hay mucho con las aves, sobre todo con el tema de las migraciones, de los momentos, de las estaciones. Digo, es un tema súper complejo que tampoco está, si bien está estudiado, pero no está como conversado, no está puesto en agenda, no es parte de lo que hablamos cuando hablamos de los cambios climáticos o de todo lo que está pasando en el mundo. Y me parece que es súper importante porque es un cambio muy pequeño que podemos empezar a lograr. Digo, como decía Ignacio, digamos, no hay legislaciones, solamente a nivel luminotecnia hay dos legislaciones en el mundo, la europea y la de Estados Unidos. Acá en Sudamérica no nos regimos por ninguna de las dos, tomamos cosas de las dos legislaciones y no hacemos ninguna legislación, digamos, hacemos como una palabra de interés no me sale la palabra ahora, pero una declaración de deseo acerca de eso. Pero ponerle en Italia en particular, hay una legislación muy fuerte con la iluminación, sobre todo nocturna, donde ellos están muy regulados, y en muchas ciudades existen lo que son escenas nocturnas. O sea, la iluminación urbana o de las calles tiene una intensidad a partir de las 7, 8 de la noche, hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, la iluminación de la calle cambia, se apaga el 50%, baja la intensidad, cosa de garantizar un poco como el tránsito, digamos, o la circulación, pero de bajar un poco el índice de contaminación lumínica. Y de paso también un poco de reducción del consumo de energía que se también genera de energía nuclear, energía con las represas, que también tiene cierto tipo de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero, de las energías, la que sea, ¿no? Que todo, nada es gratis. No, nada es gratis. Y esto, digamos, a mí siempre me llamó la atención esto del progreso, como iluminar de más es progreso. Y es como, che, no. Y aparte de esto, un poco lo que decíamos antes de de lo más simbólico de esto de la oscuridad, de navegar en la oscuridad, de que está mal visto, del miedo a la oscuridad. Y si uno se pone a pensar, si bien tiene una explicación, digo, como histórica, yo siempre hago un paralelismo que es que el momento de, digamos, como de mayor tensión en la prehistoria era la noche, era el predador, era estar en el medio de una selva y que de noche venga el depredador a comerme. Entonces la tensión, la luz de la luna es una luz fría, es como esa lógica y de tensión, y la luz del día es como el momento del relajo. El miedo a la oscuridad viene, me parece, un poco desde ahí, más allá de lo bíblico, más allá de lo fantástico. Pero bueno, yo siempre hago como un ejemplo que algún día me encantaría hacerlo empírico, pragmático, el experimento, pero que es, imaginémonos por 2 minutos qué nos sucedería a nosotros si entramos a una sala completamente repleta de luz, ¿no? Un cuarto donde abrimos la puerta, cerramos y explota la luz. Vamos a desear, necesitar y todo la oscuridad, ¿no? Porque es como... No, hay una situación que nos pasa cuando andamos por la calle, es protegernos de la luz, es taparnos los ojos, es como una reacción física de protección, de no puedo, porque con tanta luz uno pierde un montón de sentidos, como estar el impacto que no sabe, viste, no sabemos qué hacer. Digo, ahora estoy haciendo algo gráfico, tal vez no se ve en la radio, pero es esto, es como la protección, nos tapamos los ojos con el brazo, nos perdemos. Estamos esperando que baje un poco, nos duelen los ojos, nos duele la cabeza. Bueno, descansemos unos días y vayamos a un cuarto completamente oscuro, a ver qué nos pasa. Estamos hablando con Patricio Tejedor, iluminador, parte de la historia de FM La Tribu. Ibas a seguir comentando algo. Está bien. Lo que decía es entrar a un cuarto completamente oscuro, con un total de oscuridad, con un nivel de oscuridad total. Ahí tal vez nos da un poco de temor el principio y nos tambaleamos, perdemos un poco el sentido de la ubicación, pero inmediatamente empiezan a aparecer el resto de los sentidos. Empieza a aparecer el tacto, el sentido del auditivo, el olfato. Empezamos como a estimular el resto de los sentidos. Entonces es como, yo siempre que hago esa comparación, me imagino esas cosas, digo, claro, yo quiero habitar en esa oscuridad. Si tengo que habitar en una de las dos, prefiero eso. Que me parece mucho más saludable y que estar en una fuente de luz constante como nos pasa en la ciudad. O sea, es terrible. Mismo nos pasa, decime, Pato, perdón. No, sí, que de los sentidos, el otro día justo estaba pensando en esto, quizá porque se venía esta columna, pero de los sentidos, como que creo que el que mayormente utilizamos y está como muy presente en nuestra sociedad y en nosotros como sociedad, como parte de la sociedad, es como lo visual, como no sé si será un 50% de nuestro sentido, porque el resto están como medio aplacados. Y también tengo algunas cositas que me quiero mencionar, algunas vivencias autorreferenciales. Por un lado, como vos decías, de cubrirse de la luz, a mí me resultan muy agresivas a veces las iluminaciones LED, por ejemplo, estos carteles que ponen en las gomerías, o bueno, a veces en los kioscos y demás, que le ponen como con luces, y por ahí estás a 2 cuadras y es una luz que te encandila, ¿no? Y eso también me pasó cuando cambiaron, hará 20 años más o menos, que cambiaron en los patrulleros y demás, que tenían, creo que las luces azules, pero que giraban y así, y que empezaron a tener las luces de LED, y a veces son tan intensas que es algo que no sé si decir duele, pero si no duele, pega en el palo. Por otro lado, otra referencia casi personal, a mi abuela, que vivía en un PH, en un primer piso a la calle, en Banfield. Abajo había un local y ella tenía cerca de 70 años, aproximadamente 70 años, y tenía el negocio de abajo se le ocurrió poner un cartel de neón, hará unos... En los 90, un cartel de neón que durante años estuvo, creo que estuvo con cartas, documento y todo, porque de noche tenía el cartel, aunque cerrara toda la persiana, era imposible parar esa luz y le generaba unos trastornos importantes. Estamos con poquito tiempo, creo ya, pero bueno, seguimos ahí un poco más y un poquito más. Pato, bueno, palabras finales, bien. Tal vez. No, es un tema re extenso esto también de cómo ingresan las luces nocturnas a las casas, el tema de los patrulleros, más allá de lo que uno piense, digo, la molestia que es, no tiene que ver con el LED como fuente, sino tiene que ver con el encandilamiento como suceso, ¿no? Digo, y cuando uno estudia luminotecnia o iluminación y habla de los riesgos que uno está en la ciudad, tanto por el tránsito, por un robo, digo, como todas estas situaciones, no tiene que ver la cantidad de luz, sino justamente el encandilamiento. Es mucho más peligroso el encandilamiento que la falta de luz, porque el encandilamiento justamente lo que te hace es como cerrar los ojos y no poder ver. Entonces, eso. No sé, digamos, para darle un cierre no podría. Es disfruten de la oscuridad, cuídense en sus casas, traten de tener en sus dispositivos electrónicos algún software que controle la temperatura, color de la pantalla y van a ser personas un poco más felices. Sí, me gustaría agregar esto que viene de la mano de lo que decís, como ese exceso o esa de iluminación genera como, es invasivo y genera como un mayor nivel de exposición, por ahí también esa reacción de protegernos, digamos, de esa luz o de lo que nos invade la luz. Y como la oscuridad también, cuando uno se siente cómoda en esos momentos, te lleva como a buscar otras herramientas o estrategias para llegar a ese equilibrio. Por eso como que desarrollamos otros sentidos y también podemos ver dentro de la oscuridad. Totalmente. Yo qué sé, no sé, es un viaje interesante, es un viaje súper interesante. Yo no sé si tengo un tiempito más, pero durante los últimos dos años, 2020, 2021, con todo lo que nos pasó, con todo lo que pasó, hicimos un ejercicio también con mucha gente amiga de modificar la iluminación de la casa, de entender cuál era el tipo de luz que se necesitaba para poder vivir mejor, para poder habitar ese espacio, en ese encierro absurdo que habitamos, y que me parece interesante prestar la atención en nuestros hogares, en nuestros espacios, en nuestro espacio de trabajo, como cómo iluminar, cómo estar para poder tener como una vida un poco más saludable, ¿no? Hay como algo de la luz fría, de la luz cálida, la luz fría fea, la luz cálida linda y buena, pero también tienen usos diferentes, digo. En una cocina es indispensable tener luz fría, no porque se ve más, eso tiene que ver con otras cosas de la luz, sino porque justamente es donde nosotros más atención tenemos, como nuestro cuerpo lo toma como un indicador de prestar atención, de esa energía. Entonces estamos manipulando fuego, objetos que cortan, digo, tienen que ver con eso. Y después el resto de la casa también, yo, digamos, como un consejo es, tengan escenas, tengan posibilidad de iluminar desde el piso, vayan bajando la luz desde la tarde hacia la noche, vayan acomodando el ambiente, no con una imagen romántica. Cool, romántica. No, porque algo de la salud misma, de poder dormir, de poder descansar. Digo, yo en todos mis dispositivos tengo un programita que lo que hace es que me acomoda la temperatura, color del monitor en el transcurso del día, me va variando. Eso me ayuda a mí a las 10 de la noche, que sigo trabajando, empiezo como con la somnolencia. Así que bueno, nada, bienvenidos a la oscuridad, podemos hablar un montón más, pero ojalá que la puedan disfrutar, ojalá que se pueda disfrutar. Bueno, la seguimos, volveremos a hablar entonces. Como cuando quieran, me encanta. Bueno, che, te mandamos un abrazo enorme y bueno. Estamos ahí, en contacto. Acá, allá. Sí, les recomiendo, perdón, antes de irme, les recomiendo un librito que es como mi guía espiritual en esto, que es El elogio de la sombra de Tanizaki, que es un libro que habla sobre la cultura de Oriente y Occidente y cómo Occidente se metió en Oriente, pero Tanizaki habla mucho acerca de los espacios oscuros, de la sombra como lo precioso, de lo usado como lo precioso, como algo bello, como algo estético, que es una guía interesante como para mirar el mundo con otros ojos. Gracias. De nada, que estén bien. Gracias, Pato, un abrazo. Hablamos con Patricio Tejedor, iluminador, con conocimientos de arquitectura, de fotografía. Pueden ver sus redes y también su página patriciotejedor.com.ar.